Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 198, grabado el martes 13 de enero del 2008. ¡Mueve! Hasta el eco, qué manera más fea de empezar el show. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. ¿Qué, repetimos o no? Vamos. Ya estamos, vamos. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a DSB Medios, a Tico Man. Siento que viajé al pasado. También tenemos a Brito Man. Buenas. Y tenemos a Julius. Se niega el futuro. También tenemos día nuestra conexión Shiar para chiar al Sensei. Bienvenido, Sensei. 9-9. Está en el 99 todavía. Sí. Así es, bueno, señores y señores. En promoción. Para él no han caído los aviones. Sí. Un saludo muy especial a los que nos están escuchando en vivo en este episodio y los que están conectados también en el IRC. A Malignius, Carlos Ojeda y a Beta Ray. Y hay como 9 personas más que no se han conectado, así que métanse ya al IRC para poder platicar con nosotros mientras grabamos. Sí, Beta Ray nos está poniendo. ¿Cómo es eso que 2008? Sí. Era para ver si me estaban poniendo atención. Sí. Traumado con el 8. Es para darle gusto a Julio. Ya. Señoras y señores. ¿Qué tanto? A los que están viendo el video. Esa es la cosa. Es que ese es el 8 que nos distrae. Sí. That's what we're talking about right there. Muévalo, masita. Ay. Muchas gracias a la chica de Behavior. Que siempre nos baila desnudo. Groar. Yeah. ¿Dónde se guarda el micrófono? Es lo que me apantalla a mí. No se ha dado cuenta que no es el micrófono. Sí. Eso que soy ahí no es el micrófono. No es la voz. Así que bueno, muchas gracias al grupo Behavior por prestarnos, sin saber, la canción que todos los episodios. Es que nosotros, pero ha vendido muchos, gracias a nosotros. Es que nosotros mandábamos todos los correos a anywherebuthere.com. Sí, era Behavior. Y ellos nos dieron permiso. Sí, hombre. No contestaron. Mira quiénes son estos cabrones. Ah, sabemos decirle que sí. Sí. Bueno. ¿Quieren usar una canción? ¿Quieren usar nuestra canción? A ver, ¿cuál puta de la de? Era un tango. Bueno. Pero rían. Así sería nuestra introducción. Claro. Era un tango versión a capela. A capela. Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Vamos a arrancar cambiando las cosas y vamos a arrancar esta ocasión con la carnita. Diciendo, sal. Con el final. La carne. Así es, señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de... Tambores. No. Vamos a hablar acerca de las militares. ¿El niño del tambor? Marcha. ¡El circo! Tampoco. ¿El circo ataite? ¿Star Wars? ¿Trompetas? No, no es de Star Wars. No. Porque por ahí va la cosa. Por ahí va. Vamos a hablar acerca de películas y no necesariamente solo las de 20th Century Fox. Ninguna a decir verdad. Sino que acerca de las películas buenas que hay. Las películas recientes. De la temporada. Sí. De la temporada. De estreno del fin de año. Y no sé, Tico, si vale la pena. Es el estreno navideño y no la camisa que te compras. Arrancamos con el box office entonces. Ay, sí, sería buena idea. Pero espérate, entonces, el box office. Señoras y señores, esto es el. Box office. Siempre lo agarras en curva, no matter what. Y sacándome la mata del ombligo. Rascándose los huevos. Bueno, la número 5. En la memoria USB tenía el box office y le está sacando. Bueno, la que confundió con el supositorio. La número 5 fue el curioso caso de Benjamin Button. Que por alguna razón costó 150 millones de dólares. Puta, pero solo por el maquillaje de ser viejito. A saber, pero ya hizo 94 millones, no sé cómo le va a ir en otros mercados. ¿Y este para qué semana es? ¿Primera semana? No, es tercera semana. Ufa. La número 4 es Marley and Me, que esa o sea, haber costado como $20. Es la del Chucho, ¿no? Sí, y ya hizo como 123 millones. O sea, es así, va. Tres semanas. La número 3 fue The Unborn. Ajá. Ese es un feto maligno. O sea, el no onda. Nacido. Y ese es de un escritor de Paquines. Es. La, no sé. ¿De quién? Ya me voy a acordar. Vos seguís leyendo. Bueno, esa hizo, voy a inventar. Primera semana hizo 19 millones. La número 2 fue Bride Wars, que. Uh-huh. Es chick flick así de dos cheras que programan su boda en el mismo día, entonces están dando. Pero no es con el mismo tipo. Se dan verga por la iglesia, por el vestido y mierda así. O sea, esa película es anti-geek. Sí, es la. Pero no, en ningún momento están geek, como o sea, peleándose así en la lluvia y que se caen. O en lodo, en lodo. Lodo no pelean en lodo. Y en gelatina saca un medio. Ajá, cabal, sí, se sí. Le cae la ropa a una y luego la otra se desliza y los labios le pegan a los labios. Esa sí es la versión geek. Esa sería la que quisiéramos ver. Pero no, no creo. Bueno, y la número uno fue Gran Torino. Gran Torino. Gran Torino. ¿Es un carro? Es segunda posición. No, ese es un carro. Esa es una de Clint Eastwood donde él, no sé, jura venganza por algo. Algo para hicieron. Variar. Sí, pero algo hicieron. O sea, y, ¿sabes cuál es un Gran Torino? Es el carro que andaba Starsky y Hutch. ¿Starsky o Hutch? Ah, el famoso, el que tenía las rayitas. Pero no es donde sale la Angelina. Sí. Ah, ok. No. La Angelina es. No. ¿Es una que sale de fea, Angelina? ¿Cuál es? Ajá. No, es que Angelina sale en The Changeling. Ah, es cierto. Changeling, en esa sí. Okay. Sí. Y esa es de Clint Eastwood, dirigida sí, por él. Sí, también. Pero en esta él actúa. Pero no es de vaqueros. No. Espero que no. Creo que no. Bueno, vamos a averiguar. La de vaqueros, Clint Eastwood. ¿No? Pero esta es su quinta semana, por cierto. ¿Y en primer lugar? Y en primer lugar. ¿Cómo así que se llama? Gran Torino. Ah, Gran. Sí. Es la posición sexual. No, Gran Torito, ¿cómo? Sí, yo siento que se me tuerce un tuche en eso. Las rodillas duelen con eso. Sí, sí. Bueno, eso es todo. De ahí, déjame ver. ¿Ya no hay ninguna película geek en el top 5? Pues? No, top 5 no. ¿Y Bolt? ¿En cuál Bolt a cuánto bajó? Eso está en posición número 17. Ese es aburrido. No sé, pero el día estamos, mira, vos estás de espaldas a la bicha y con la cosa bien. El día que se paró la tierra templado. El día que la tierra se le templó. Esa está en la igual que la 17. Posición 15. Y Twilight está en la posición número 12. ¿Cuánto? Caramba, qué coincidencia. De esas películas vamos a hablar este. Vamos a hablar de un poquito retrasados, pero ¿cuánto sí, recaudó Twilight? Twilight ya lleva 181 millones. Costó 17 millones. No, $17 creo, porque eso es efecto. Pero nos adelantamos. Nos estamos adelantando. Ya voy a preparar los botones de Boring. ¿Y quieren The Spirit? Sí. Tercera semana. Ajá. $3. Y un chicle. Que le robaron. Y no, él lo encontraron tirado en el suelo. Y le dieron baje con el vuelto. Alguien compró la entrada. Y hicieron, doblaron los ingresos. No, esa hizo $558,000. En su tercera semana. Pero eso lo hizo nada más en la semana. Sí, pero para un total. El fin de semana. Para un total de 19 millones. O sea, lo mismo que la número 3 de esta semana. Solo en 10. Bueno. No, men. Estamos sigamos, mal. Sigamos. Es que se ve. Mira, pero estamos teniendo buenos vaticinios. ¿Vaticinios? Sí. Por Robin, trae el vaticinio. David Goyer escribió The Unborn. Ah, ok. Sí. El que escribió Blade. El que escribió. Mira, el que escribió y dirigió Blade 3, que fue una mierda. Y también creo que The Invisible, que fue una mierda. No, pero participó en Batman. Participó en Batman en Dark Knight. No, Dark Knight. Bueno, sí, participó, pero en Batman Begins también. También. Ok. Bueno. Ok. Ok. Tú. Entonces, las movies. Las películas. Entonces, señoras y señores, las películas que vimos, que hemos visto recientes, son. Adelante, Tico. Empezamos por. Comencemos. ¿Habrán spoilers? Sí, ya esa película. Bueno, sí, ya vamos a ver. Danger, Will Robinson, danger. Full spoiler alert. Full spoiler. Desde este momento. Es primera vez que lo ponemos a tiempo. Puta, sí, se acordó. Qué aburrido el Julius porque no se cayó el hocico. Sí, la cagada va a ser que vamos a hacer todo el show y no vamos a dar el ningún spoiler. No, como no. Bueno. El spoiler es que no vamos a dar spoiler. Vale. Bueno, tal vez en orden cronológico, las que fuimos a ver más anteriormente. ¿Cronológico que salieron o cronológico que las vimos? Que las vimos fue... La primera fue Bolt. Bolt. Yeah. Esa película... Así... Tenemos que ocupar el Bolt. No. Sí. Lo vas a tener que poner mucho tiempo. No. Ya no nos mandan el sí, a decir la palabra. Ni digas, por favor. Sí, de verdad. Charros. Entonces, el... Vale. Que no se oiga. ¿Ahí donde dice mute? Esta es película de Disney. Una animación de Walt Disney Animation Studios. Pero es CGI. Perdón. No es de Pixar. No es de Pixar, pero es dirigida por... Por John Lasseter. Entonces, ¿cómo fue, Sensei? No, perdón. Es producida por John Lasseter. Producida. ¿Qué vas a decir, Sensei? No, nada. Ah, va. Pues, ah, bueno. Por cierto, ya vi Campanita. No está tan buena que digamos la película, vos. O sea, está más o menos. Pues, no la he visto. No es una película Pixar, vos. Pero bueno. No, pero está chido. Bueno, hablemos de esto. Okay. La cosa es que es una película producida por Walt Disney Animation Studios, no es de Pixar, pero es animación por computadora, producida por John Lasseter, que es el de Pixar. Es que siento que cuando Disney y Pixar se fusionaron, como que ya no sé si siempre va a salir Pixar Animation Studios. Sí, porque te diré que la calidad de la animación... Es Pixar. Para mí era Pixar. Sí. O sea, para mí subcontrataron a Pixar, todo lo hizo Pixar, pero dijeron, no, Walt Disney. No, es que yo creo que Pixar, francamente, como marca, como que va a empezar a desaparecer, fíjate. Y ya va a ser simplemente Disney Animation Studios. Sí, yo creo que es el plan a... O sea, ¿cómo fue esa negociación? ¿Disney compró Pixar? Pixar. Y supuestamente... No creo que hayan comprado a Pixar. Vaya, ahora esta película, háceme la voz. Según tenía entendido, como que todas las nuevas cosas de animation... De computer animation, todo lo que van a hacer va a ser ya Pixar dentro de Disney. O sea, esa mara va a ser Animation Studios de Disney. O sea que por ahí va la onda, creo yo. O sea, no vamos a necesariamente ver el logo de Pixar y la lamparita. Creo que Luxo va a ir desapareciendo. Uy, sí. Para ver las predicciones para el 2010. Bueno, fue dirigida por Byron Howard. Este chavo fue el director de Lilo and Stitch, Brother Bear, Chicken Little. Chiquelero no me gustó mucho, a mí te cuento. A mí sí. No es de las mejores. Tal vez el diseño de los personajes está algo. Era algo muy feito. Grotesco. Pero bueno, esta película se trata de un perro que desde que era chiquito lo como que lo entrenaron o lo tienen así haciendo creer de que es propiedad de una niña cuyo papá es un científico que ha hecho una invención tan palomísima que lo han capturado. Ahora, él sale en un show de televisión, ¿o qué? Correcto, sale en un show de televisión. Ajá. Al inicio de la película está como que fuera lo que le está pasando en el show, como que fuera la vida real, ¿verdad? Uh-huh. Que eso que le raptan al papá y que después sale una mara que en helicópteros y todo tratando de perseguirlo. Y por cierto, es una secuencia muy buena. Que yo hasta pensaba, puta, si esta fuera la película, ya de por sí fuera vergona. Sí, pero después buenísimo. Cambia y se hace como más family movie. Uh-huh. Pero la cosa es que el chucho con poderes, así que tira rayos, que super tiene un salto, un super ladrido. Súper fuerte, súper inteligente, súper todo. Entonces... ¿No se la has visto, ¿verdad, Julio? Sí. No. Okay. Dale. Se puede. Oh, dale. Entonces, el truco ahí es que él, el perro, cree que todo eso que le está pasando es realidad. Y que él es un super perro. Uh-huh. Pero realmente es un programa de televisión muy popular. Y que los directores reconocen el hecho de que el chucho cree que todo esto es real. Y como que fomentan eso... Para hacer que la actuación sea más... O sea, más para que el perro no le tenga miedo a los malos, sino que realmente digan, ¡ah, estos van a matar a la mamallita esta! Penicia, no, ¡yo me los harto! Cabal. Pero lo bonito también fue ver que desde chiquitillo el perro era como bravito, ¿verdad? Vos ves que te enfocas cuando la chava lo llega y que se lo lleva de la tienda. Uh-huh. Y que ves los otros perros así, jugando. Y agarrando una zanahoria de hule que tenía. Y es matada de la risa la escena. Después de lo que el tico acaba de contar, que se ve que ya él supuestamente vence a todos los malos en ese episodio, entonces se lo llevan a su camerino, a su camper, a donde duerme. Y él sigue pensando que siguen estando en peligro, pues. Ajá. Y ve cuidando la puerta ahí para que nadie entre. Y la chavita diciéndole, no, no, ay, tranquilo, juguemos, vea. Si ya salvaste el y, él, y le enseña los juguetes y así como que lo voltea a ver, como que, hey, eso se ve interesante, pero no, no, no, y así, porque ya va a entrar este jote. Se ha matado de la risa, buenísimo, buenísimo. Muy buena. La cosa es que él se pierde, así pasa algo. Hay un gato que lo hostiga, el gato que supuestamente es la mascota del malo. Entonces el gato... El gato sabe. El gato sabe y llega al... El gato sabe y sabe que el perro no sabe. Ajá, uh-huh. Entonces llega el trailer del Chucho y con otro gato. Y mira, vas a ver esto, que es cagado de la risa. Oh, sí, perro, vas a ver, mi amo te va a joder. Y el otro, oh, dile a tu jefe que sus planes nefastos nunca serán realidad. Oh, y así, entonces... Jodiendo. Entonces, en una de esas, lo dejan el show en cliffhanger. Que eso nunca había sucedido. O sea, usualmente terminaba la aventura y salvaste el día. Pero hoy dejan cliffhanger como que se llevaron a la niña. Oh. Entonces lo dejan guardado en el tráiler y el boss, no, la han capturado, tengo que salvarla. Y se escapa. Y llega el gato ese, abre la ventana para seguirlo jodiendo y ¡fum! Y por ahí se escapa. Oops. Entonces... A buscar a la bicha. A buscar a la bicha y por error lo queda empacado. Y lo mandan hasta el otro lado de Estados Unidos. Lo mandan a Nueva York. Entonces él sale y él tratando de usar sus poderes y no podía. Y... La manita, que tenía un golpe así, que dormía la mano. Consciente la mano. Y es que le hace un baboso, pum, pum, pum, y no se duerme. Otro que... Ah, pero es que por aquí el Styrofoam. Styrofoam, sí. Él creía que el Ula Espuma era como su kriptonita. Ah. Porque lo habían empacado en Ula Espuma y después de eso ya no tenía poderes. Entonces él... Y se había descubierto que le había quedado un pedazo pegado por aquí por un lado. La electricidad estética. Bueno. Entonces, conoce una gata que él asocia con el gato del malo. Por alguna razón, no sé. No, porque le dan palos. Unas palomas que él se encuentra ahí. Y le dan paja que sí, está ese cuadro. Para gato, quitarse a la gata de encima, porque lo jodía. Entonces, era como el bully de él. Era el, como el que les cobraba por, uh-huh, protección. Por protección. Entonces, obliga a la gata a indicarle el camino de vuelta a su casa. Pues la gata medio ata cabos y dice, no, y le, como que le ve el collar, ¿ve? Y dice, ah, no, este Chucho vive en Hollywood. Sí, le ve que era Hollywood. Uh-huh. Y lo ayuda, digamos. Sí, o sea, porque la gata era gata callejera. Sí, o sea, sí. Y en el camino se encuentra con un hamster, que es el fanático principal de Bolt. Y es el más cagado. Y cree que él también cree que es realidad. O sea, está tan engañado por la televisión que... ¡Ah! ¡Vos tira tus poderes! Que no sé qué. ¡No! Es que Lula Espuma me ha jodido. Entonces, sí. Pero qué palomera para correr en esa bolita. Sí, se les ponía a la par, se alcanzaba tres. Sí, hubo una escena en que ellos se suben a un carro y, uh-huh, dejan al hámster. Sí, sí. Y ya se ve que se parquea el carro y yo, puta, ¿y el hámster cómo hacer para llegar? Y se ve que llega. Todo cansado. Y que de la emoción deja empañada. Tan hiperventilada. Empañadita la pelota. Pero es muy buena. Súper buena animación, bien chistosa. Las voces, yo la pudimos ver en inglés. La voz del Chucho es John Travolta, por cierto. Wow. La voz de la niña es Miley Cyrus. Que es una actriz típica de Disney, ¿verdad? Sí, uh-huh. Sí, es una actriz Disney ahorita. Uh-huh. Que quizás es la que menos actúa, pues, porque la bicha sale bien poquito. Sale relativamente poco y la actuación es bien directa. Tranquila. Sí. Entonces... Bueno, yo vi la versión en español también y créanme que no es melosa. La traducción muy bien hecha, muy muy bien hecha. No pierdes realmente nada de los chistes. Palomas argentinas. Uy, no sé. Palomas argentinas, ¿eh? Hablemos mejor de las conchas argentinas. Está en la playa, eso sí. Y sí, pues la verdad que los personajes caen bien. El Chuchito, para empezar, el personaje principal, el Boat. Uh-huh. El diseño del personaje, buenísimo. Es divertido, es más cae, chistoso que otra cosa. Sí, porque... Es que lo hacen bien expresivo. No, y también lo bien ves cabezón, que... El Boat. Era un Chucho que ni siquiera nunca había tenido hambre en su vida. Pues, y cuando empieza a tener hambre, piensa que la gata lo había envenenado. Y le está pidiendo el antídoto. Dame el antídoto para esto. ¿Cómo se cura esto? ¿Hartando? Come algo. Entonces, es bonita la película. A los niños me imagino que les ha de haber gustado. Y Ahorita está la ropa de Bolt y todo. Me imagino. En los almacenes. Y el hamster, el Rhino, es cagado de la risa. Tal vez sí, tienes razón el sensei. Fíjate, la única diferencia es el acento que le dan en español y en inglés a las palomas. A las palomas. ¿Qué palomas? ¿Qué palomas? Sí, en inglés son acento de Brooklyn. Ajá, y en español son argentinas. Acento argentino. Y matada la risa también, en ambos. Y que no lo reconozco. Lo he visto en algún lugar. y nunca lo reconocieron. No, los pósters del chucho por todos lados. Y también otra parte matada de la risa es cuando lo tienen encerrado y que quiere abrir así con golpes la puerta. Ajá. Y le dice a la gata que está a la par, no, si no tenés super fuerza, no lo vas a poder abrir. Y se queda quieto. Tampoco tenés visión térmica. Y lo ves que está quieto, concentrado con la mirada fija. No, y lo chistoso es cuando le salían las cosas creyendo que él tenía... Así como que fuera Buzz Lightyear. Ajá. Cuando se creía juguete. Pero hizo el super ladrillo. Pero la historia es bien Disney. Pues, o sea, la historia es la típica historia de un perro que se pierde que regresa a su casa. Que ya han habido bastantes películas. Yo creo que la historia es Disney. Es más Disney que las películas de Pixar, que son un poquito más serias. Ese es bien inocente. Pero tiene... Es más, hasta se parece a la historia de... Quiero ver. De Buzz Lightyear. Ese era Pixar. Ese es Pixar. Pero sí, tiene elementos de... O sea, de Pixar. Lo que me refiero es que casi que una película Pixar reciclada, pues. Pero bonita, sí. Me gustó. No, y cabal, las películas de Pixar que no tienen malo, esta no tiene malo, realmente, sino que... Sí, porque final, el malo no era malo. No era el malo, era un actor. Y ponerle que al final el clímax es un incendio que hay en el estudio donde están filmando y que el chucho viene y realmente hace algo heroico, pues salva la vida. Y ahí también ves que yo no sé, o sea, a mí me gustó ver ese detalle, que ya estaba el otro perro, porque obviamente ya habían conseguido otro perro igualito. Otro perro, y cuando ve los vuelos, así, ¡ja! ¡Puta, se hueva! Y es el que causa el incidente cuando está viviendo. Sí. Pero, ¿qué es lo que no le pasaba a este? Pero sí, está admirable a sus niños. No sé si los niños muy, muy pequeños no van a entender, a atar cabos y decir, no, pero si él tenía poderes. Uh-huh. O sea, si se van a confundir realmente, o si van pero lo, a seguir lo van a ver historia. Y se van a entretener. Uh-huh. Uh-huh. O van a decir, ¡ah, Lula es poba eso! ¡Malo piso! ¡Quítame! así que, no sé, ahí, puntaje. Poliesterano. Yep. A ver. Yes. ¿Cuánto le das? ¿1 al 5? Solo 5 puntos, Kiko. Sorry. 4. No. Excelente. La mitad de 10. Espérate, repetí, lo dimos. 3. Y creo sigue que preguntando, le sigo bajando. Creo que uno. Julius no va a votar, me imagino, porque no... No le he visto aún. Igual visto. Yo. A ver, ustedes, caballeros. Yo también le diría el 4, Fed. Excelente. Sí, 4. Excelente. Señoras y señores, déjenme ver, el perro promedio es... 4. El perro promedio. 4. 4 más 4 más 4 entre 4. Entre 3. Entre 4. ¡Qué coincidencia! Caramba, la siguiente, señor. La siguiente película que tenemos. ¿Es la película con mayor puntaje en el año? ¡Sí! Es la película que ha salido con mejor puntaje en todo el año. Pero también es la peor. En todo el 2008 sí. Es 9. Y es la peor también. ¡Qué vasca de película! Ok, next. Adelante. El día en que la Tierra se le paró. Se le paró a la Tierra. Pero yo esa no la he visto. No te has perdido ni mierda. Está mala, pues. Te bajamos el volumen. Está mala. Pues oye, ¿y lo que vamos a decir? A ver. Es que full spoiler. No sé qué tanto spoiler que das. Dale, full spoiler. Si full está spoiler. Mala, dale, bájale bien. Volumen. Mira. No oiga. Full spoiler. Esa. amerita. Esa amerita. Queremos prevenir al público. Bueno, para empezar, esa película es un remake. Es un remake de la película de los años 50, creo que 1951, según Wikipedia. Cuenta el día de que llega un alien a la Tierra de una manera muy pública y a dar su mensaje de amor o destrucción. Les traigo paz. Así como el Mr. Burns. Les traigo paz o los destruyo. Va, pero espérate, empecemos. Dale. Al principio, resúmela. El comentario que vos hiciste, o sea, ¿qué puta estaba haciendo el Keanu Reeves, él solito en medio de una tormenta, a miles de metros de altura en una montaña, él íngrimo solo? O sea, man, que ahí donde supuestamente llegan, por lo menos la primera vez que se ve que llega algo, nave o qué sé yo, alguien, Y ahí es donde le robé el ADN. Sí, es que eso sí, ese detalle sí me gustó. El hecho de que los aliens, cuando llegaron, llegó un alien con apariencia humana a la Tierra. Que no fue algo así como Star Trek, de que, oh, qué coincidencia, vamos al espacio y todas las razas son humanoides. Y solo con un poco de maquillaje. Entonces, sino que... Se acaba de tocarle entrecejo el tico, sí, no sé sí. por qué. La frente que tengo tanto. Sí, porque... O sea, los Klingons solo aquí les meten... ¡Ah! Yo estaba pensando en Spock. No, ahí está, las orejas también. Bueno. Bueno, la cosa es que... sino que roban ADN de un humano mediante una sonda automática. No sé de dónde les roban el ADN, pero sí. De la mano. De la mano. Ah, de la mano. Sí, que sí. Le queda la cicatriz. Sí, que le cicatriza inmediatamente. Anal probe. Dice, hecho en China. Pero entraron para el culo. Pero vamos, no, es que era una tecnología que te lo agarraban aquí a la mano, pero te dolía el culo. Y apestaban la probeta. Bueno, pues le veían el ADN. Entonces, esa es la explicación. Porque el puta mi ADN y los putea. Así no tiene gracia. Chicándose en la bolsa. Toma solo mi ADN. Me robaron. Bueno. Mi dignidad. Exijo mi bueno, ADN. Fíjate, en teoría él no podía saber que era el ADN porque eso no se había descubierto. No se había descubierto. Entonces, ¿cuándo descubren el ADN? Él me lo que dijo, mal. No, él reclamó no, porque él no, le quemaron la mano. Él no sabía que le había hecho. O sea, le dijeron, le hicieron un tatuaje. Sí, eso lo puta que pasó. Uh-huh. Un tatuaje y dice, miren, esto es peligroso, me pueden pasar el SIDA. No, había no, SIDA. No había SIDA. Okay. Ahí podías coger. Entonces. Ya después, cuando viene el mero mero, ¿verdad? Ajá, ya bien, viene bien. Con la forma de Keanu Reeves, porque ya ocuparon ese ADN para hacer... Y en ciencia ficción, es más, creo que en Andromeda Strain, creo que fue el que lo leí, que una de las formas que dicen de que una inteligencia artificial o inteligencia extraterrestre pudiera venir a la Tierra, que están a millones y millones de años de distancia, es a través de microbios o de replicación... De bacterias, pues, sí, porque son súper super duraderas. Entonces, eso que cae una bacteria a otro planeta y se puede reproducir con las instrucciones para crear uno de estos seres extraterrestres. Pues. Pero no. Que le den ahí hay varias bacterias en mi casa está, que den uno para que reproduzcan, que la pegan. Ah, sí. Se fue por la tangente de Tico Man. Eso sí. No sucede sí. En la película. No, sí, eso no olviden. Es una barca un extraterrestre es que entonces, con cara de extraterrestre. Que uh-huh. se pudre y adentro está Keanu Reeves. O sea, el traje que andaba era un traje de placenta. Así, uh-huh. así lo describen en la película. Ahora, lo que no se ve, pero se entiende, la pero no lo explican en la película, porque solo se ve que lo tienen así todo encallonado, va, se va bajando el alien, no presenta señales de violencia y le dejan ir el guamazo. ¿Algún bauso con el compás? O sea, por lo menos hubiera... ¡Ah, puta, pendejo, pa! Y que lo hubieran pegado. Y era donde el escritor de James Bond. Perdón, jefe, ese se me escapó. El jefe de escritor de James Bond. ¡Pah! Mierda, pero no te explicaron realmente si el talegazo alguien se lo dejó ir intencional o si se les escapó el disparo. Fue intencional. Pero bueno, se les escapó el disparo. Pero es que la doctora se le acercó mucho. Entonces el otro levantó la mano. Eran celos. ¡Chuín! Esa doctora es mía. Cabal, entonces... Era alguien de la Mara Salvatrucha. Bueno, llega, baja, pega el plomazo. Le pegan el plomazo y sale el robot. Sale el robot. Uh-huh. Así, deshabilita a toda la gente y todas las armas y todos los vehículos del área. Un EMP dirigido. Ajá, o sea, los hace mierda de un solo y en eso solo se ve que el alien le dice... ¿Sabes qué putas? No, le dice... O sea, no, detente, sale una traducción abajo, sí. Uh-huh. Detente que me estoy muriendo. Detente, ¿verdad? Me estoy muriendo. No, uh-huh. No los ataques o algo así. Entonces se queda el robot. De puta, ok. Entonces... Es un robot bien tieso, realmente, sí. Sí, era un robot. No, bájale. Un robot humanoide. Sí, dale, pero viene toda la pausa. Un robot humanoide sin cara, solo como un tipo de visor. El Gort. Que bien... O sea, es idéntico. ¿Es un silo? Que no, es bien parecido al de la el ojo parecía el de Kit. Sí, sí, sí. Bueno, también. Sí. Solo que era tamaño familiar. Sí, era más grande. Bueno, el... Pero no traía pepperoni. Se lo llevan a la base... Se lo llevan a la base mira, mira, militar. Que además del sensei, ya vos te bajas el volumen también. Sí. Se lo llevan a la base militar. Está bien distraído, Mar. Lo curan realmente y sí. Uh-huh. Bueno, él se... No, se cura. Sí, se cura. No se muere. Vale. No se muere. Evitan que se muera. Y ahí sale él diciendo, no, que yo tengo que hablar con las Naciones Unidas. Y la llévenme mara, a sus líderes. Llévenme a sus líderes. Y la mara, no, es que si tienes algo que decirnos, dínoslo, que no sé qué. Y los gringos no quieren. Sí, los gringos sí. No quieren, dicen, no. Y ahí no, llega no la jefa secreto. De, ¿qué era la vieja puta esa que la parecía? Ministra de Defensa. Sí, que parecía laboratorista, cabrón. Y el otro día me tomó muestra de sangre, igualita. o sea, no es como aquel, el típico, ay, yo soy el paloma. Entonces, básicamente el Klaatu, que así se llama el alien este, nada que ver con Keanu, le dice, no, aquí no estoy avanzando nada, no llego a nada, entonces me voy a escapar. Se escapa y la película es que la persecución por encontrarlo. Bueno, tal vez, sí, pero poner, yo siento que te dejan un montón, que toma así, te para... dejan un montón de cabos sueltos, como por ejemplo, te mostraron de que él de alguna manera hackea el sistema así, ve por todas las cámaras. A través del polígrafo al que lo tenían conectado. Cabal y palavice el bicho. Y de repente ves que la chava, que no estaba cerca de él, uh-huh. agarra un vial donde había una muestra del traje, de la placenta. Se lo echa en la bolsa y se va. Y más adelante te das cuenta de que ella ni sabía que lo había agarrado. Sí. No, porque él le dice, vos tenés, ¿a dónde? Ahí. Y tu bolsa. Puta. Ajá. O sea, no sé si no se refería, no sabía que a eso se refería. Dame la medicina. Entonces, ella no sabía que era una medicina. Pero entonces, ¿cómo se...? Bueno, ¿lo vio por las cámaras entonces? Asumimos pero que lo vio por las... ¡Qué conveniente! Como que lo que le iba a salvar la vida después era... Bueno, o sea... Tal vez entramos ya mira, así a decir por qué estamos como disgustados por la movie. Sin contar el final... ¿Por qué contemos el final? Bueno, la historia se trata que el fulano tiene la misión de salvar a la Tierra, no a la decidir, humanidad. De decidir. Bueno, sí. Tiene que decir, toma la decisión final si salva a la Tierra o la humanidad. No, si salva a la Tierra. A la Tierra. O sea, la no, Tierra él, la no, va a salvar. Él viene a salvar a la Tierra. Si salva a la humanidad. ¿No? Ahora, si deja bueno, que sí. La humanidad siga haciendo parche a la Tierra, ¿no? Y la película, la trama es tratar de convencer al alien de que salve a los humanos, que no los extinga. Uh-huh. Y al final, pues, llega a su decisión. No, el primero ya había tomado la decisión de que se bueno, mueran sí, todos estos hijos de puta. Y yo creo que porque ya había visto al bicho cabrón. Ahí llegamos al bicho. Va. Ajá. Es que nos va a ir en cuanto ni... Sí. Es que he pasado... ¿La vimos hace cuánto? Hace como una semana y un día. Uh-huh. Fue el domingo anterior. Sí, no, he estado reprimiendo esos pensamientos porque demasiado odio me generaban. Entonces ahorita me está costando es que hacerlo salir a flote. La científica que era... ¿Quién es la actriz? ¿Cómo se llama la actriz? La Jennifer Connelly. Connelly. Es lo que, mejor de mira, la película. Ya está vieja, pero qué niña. A mí esa mujer... Pero pobre, wow. A mí me dio una lástima porque la ponen de madrastra de un bicho. Es que ya vamos a llegar a eso. Espera. Es que en la historia de la película ella se había casado con un soldado. Uh-huh. Que había enviudado. O sea, la primera esposa de este chavo... se había muerto dando luz, o por lo menos muy joven, el niño. Entonces, ella se casó, pero se murió en Irak. El papá se murió. Se muere. Entonces, ella se queda con el hijo adoptivo. Entonces, lo deja varado con el hijastro. Que no tiene ni la licencia de decirle mamá ni por fregar. No, es un mono más cabrón que no le hace... Si ya ese mono le hubiera torcido el cuello antes de que se muriera el viejo puto. Bueno, entonces era un bicho que le hacía la vida imposible. Aunque tuviera 10 años, lo hubieras puesto en esas canastillas de mimbre y lo va a dejar enfrente de la catedral de San Patricio. ¿Te acordás estuviera menos 10 grados centígrados? ¿Te acordás los bonsai cats? Así lo hubiera metido. En un sufraco. Sí, era un mono así que vivía por hacerle la vida imposible. Era un mono rebelde, era un cerotillo. Entonces, en eso se llevan a la bicha así. Usted es una de las expertas que necesitamos para ver esta situación de los aliens. Que bueno, ni sabían que eran aliens cuando le llamaron. Pero después, ya cuando se sabe y todo, y ella regresa a la casa, que llega el Keanu Reeves, o sea, ella le dice, mira, no, pero espérate, es importante, confía en mí, espérate. Y el bicho le valía verga. La gran tragedia, y que puta, vea, miles de... Habían hasta parado todos los freeways para que ellos pasaran, y aquí está el punto de seguridad, y que no celulares, y la bicha enfrente del guardia, se los zampa aquí... Ah, sí. Y después, ¡ey, fulanito! ¡Ah, sí, ahí voy! Y hasta le quitan no el... pasan por otro lado. O sea, no pasa por el detector de metales. No pasa, sí. O sea, eso es estupidez. Y todavía después adentro, cuando les... sea, le está hablando al bicho cabrón. Yo no sé por qué putas le hubiera hablado, por lo menos a un hotline, no al... Se va a acabar el mundo, no al ese bicho, fue puta. Lo ve un guardia y mejor le dice, regálame una llamada. No. Sí, bueno. En otras palabras. No, es que mira, la película es simple, simplona, sí, no, no, no. Que no pasa nada. O sea, no, no, es tantos, bien lineal. No tiene muchas sorpresas. El argumento es bien lineal. Correcto. Yo no tiene diría... agujeros argumentales, bastantes pero y estúpidos. Lo que la termina de joder es el bichito este que cae mal y que termina descarrilando la historia. Y sabes que en el bichito, te pones a pensar... El bichito es el que salva la... Es el que salva la Tierra, porque el bichito quería matar al Keanu. Uh-huh. Y de repente, solo porque evita que se caiga de un puentecito... No lo mata. Ay, te amo, ya no te quiero matar, y lo ayuda. Entonces dice... Keanu dice, la humanidad puede cambiar. Cuando está en el precipicio. Y no era ni precipicio, era una caída de un metro. Era de metro y medio. Iba a caer en el agua también. O sea, no es como que se iba a matar. Y después, ¿te acordás? Que necesito que me lleven a donde sus líderes. Sí, yo te voy a llevar donde un líder. Y lo llevan donde... Un científico que había ganado un premio Nobel. O sea, si era un científico paloma. No, pero ahí pero no era un líder. No era un líder, pero la bicha dice, bueno, este es el más paloma que conozco. Que tiene ideas progresivas y que, sí, ambientalistas, y que nos puede ayudar a convencer a este tipo. O sea, no lo voy a llevar donde George Bush, pues así, que no puede ni decir nuclear. Entonces, o sea... se lo hubiera traído aquí donde... Mientras... No, ya no. Brutus. Hola, Brutus. Traigan el George. Sobre todo este. Pero espérate, vamos. ¿Cuánto tiempo pasa... O sea, toda la historia de la película, pero ¿ustedes cuánto tiempo fue? Son como 2 días. Un par de días. Va. No fue el día que se paró, fueron 2. ¡Ah! Entonces, imagínate que... No, ¿cómo? Es que el día que se paró fue el... ¿Qué al altura final de la película, ¿qué altura? Porque ahí sí nos jodieron. Sí. ¿Qué altura tenía el robot? Los efectos. Bueno. Tenía... La misma altura, ¿qué tan largo un contenedor? ¿45 pies? 15 metros, no, muchos. Bueno, pero era cholo. Yo le calculo 10 metros. Si era del tamaño de un misil. No. Si está. No, ponido al cita, vea. Acordate que le ponen unas subvolados para contenerlo, que eran del tamaño de un contenedor casi. Bueno, el volado es que los logran zampar. Porque el robot se activaba cada vez que él notaba violencia. Aterriza en Nueva York, sí. Central Park. Entonces, es que está la convenientemente, parte de las Naciones Unidas. Solo ahí se hubiera activado. Convenientemente tenían un recipiente que se podía desarmar. Espérate. De ese tamaño. Está Britomán narrando cómo transportan, atrapan al robot y se lo llevan lejos de Central Park. Se lo llevan lejos. O sea, lo meten en un como que es un silo. Es que primero lo tratan de atacar al robot. Él hace mierda todas las armas. Entonces dicen, no, mejor movámoslo gentilmente. Si todo es así como que, aquí voy caminando. Y va, y lo meten con una subcajita así desarmada. ¡Ay, chet! Y lo van a zampar a un que se ve como que es un silo de misil. Subterráneo. Que justo tiene una gran ventana, justo del ojo del robot, de donde va a tirar un rayo. Donde tiene rayos láser. No sé si ya había tirado rayos. Sí, ya había salido. Y ellos parados enfrente. El cuarto de control, que va a la altura del ojo del que tiene el rayo. Y el mero mero a cargo de la operación, ahí ve, además, sí. Arrascándose el huevo enfrente del robot. Y cuando se movía en el cuarto de control, el ojo lo seguía. Y no se les ocurrió que lo iba a hacer mierda. Y eso es que el ojo lo seguía. Y, bueno, yo me hubiera ido a mi casa. Son las 5, sí. Tengo que ir atrás, mío. Lo tratan de perforar. Para investigarlo, ¿sí? Y se le rompe el taladro de punta de diamante. Manejado a control remoto. A control remoto. Entonces, mandan el robot a repararlo a control remoto, pero tienen el cuarto así del otro lado de la pared, sí. Cuando toda la operación tenía que haber sido hecha desde una montaña en otro continente. Es que a eso voy. Si tenían todo control remoto. Imagínate que ellos, si habían visto que el robot había durado absolutamente todas las armas habidas y por haber, pero ese vidrio que tenía que enfrente los iba a proteger. Es que era del papamóvil. El mismo. Aquí está diciendo, si el robot hubiera agarrado a chingadazos con Godzilla, sí hubiera sido entretenida. O a madrazos con Ultraman. O el Megazord de los Power Rangers. No, el Megazord Selbert. Sí, no, el robot era palop. Sí. Pero... lo único inteligente que hizo ese bicho es... tratar de salir. No, es no dejar que entraran a salvar al que llegó. Sí. Bueno, sí, hay un sacrificio. Se vio como frío. Pero era lo correcto, realmente. Uh-huh. Bueno, ahí revelan de que el robot no es un volado sólido. ¿Volado? Un volado, una onda así sólida, sino que estaba compuesto de nanobots. O sea, era una como comunidad de nanobots que había formado este robot gigante. Uh-huh. O sea, esta cosa de apariencia de robot gigante. Entonces, uh-huh, cuando llegó el momento de que Keanu Reeves dijo... No, esto sí, la Tierra, no, ya vamos a iniciar el plan de destrucción. Pip, pip, se deshizo, se empezó a hacer una nube de nanobots que consumían materiales alrededor suyo, cualquier material, y hacían más nanobots. Se reproducían rápidamente. Entonces esa nube iba a consumir prácticamente todo lo inorgánico del planeta. Todo lo artificial. Y lo orgánico también, porque las personas... Humanos también. A los humanos y lo artificial, o sea que estábamos... Iba a dejar el planeta reboot. Ajá, nítido. Uh-huh. Y... Entonces... Ey, de esos te hubieran servido allá... En la inundación. Sí. No la inundación, más atrás, pero bueno. Que se aparan un cierto metal. Sí. Entonces, ¿cómo vamos entonces con el mira, cuántos puntos? Puntos geekos. Esto fue un mega descarga de frustración. No, ¿qué película, ma? Mierda. ¿Sabes dónde me terminó de caer mal el bicho? Ajá. Cuando lo lleva coincidentemente al cementerio donde había enterrado al papá. Y entonces le dice, hey, mira, de paso ya que estamos aquí, ¿puedes revivir a mi papá? Y el Keanu Reeves le dice, no, ya no se puede, pues. Hubieran hecho un crossover con una película de zombies. Ahí se ve más interesante. Y eso que ni me gustan los zombies. The 28 Days Where the Earth Stood. No, entonces él dice, no puedo. Entonces después el bicho está así como lamentándose. No, mi papá me dejó solo a mí. No puede, no es justo. Entonces yo, puta, o sea, todos somos, pues. Uh-huh. O sea, creo que al papá como que tampoco le gustó haberse muerto. No, mira, y aparte... Sin decir mucho, la apariencia del mono cae mal, ¿no? O sea, si con solo te hubiera puesto una foto de este es mi hijo, puta, cae mal, ¿no? O sea, por el look que le dieron en el pelo. Le escupí a la foto. Sí. Ah, y para terminar de caer mal, era paladín humano en Warcraft. Vamos a darle un par de puntos a favor de la película. Los efectos especiales son buenos. Sí, los efectos especiales son buenos. La nave cuando extraterrestre salió el robot, yo lo vi así. Al principio. Bien CG, o sea, se veía. Mira, no, pero sí son buenos. Cuando estaban los nanobots comiéndose todo, se ve bien. Ah, bueno. ¡Ay, se arman el estadio! No, el super traje de tres piezas de del Keanu Reeves, es cierto. Sí. Que los nanobots destruían pero cuando el Keanu se metió en medio de ellos, el traje solo se le metió a Rasmus. Mira, y tiene chivatadas cuando llegan a traer a la doctora el ejército y de repente dice, ¿y por qué no hay tráfico en la autopista? Y ven que le han cerrado una autopista a cuatro carriles en Nueva York solo para transportarla a ella. Y después la dejan pasar por la otra puerta. Sí, mira, tiene así pedacitos que dice vos, qué chivatada la película. Sí, pero ponele, justo eso, va. La llevan habían cerrado el highway y van ellos por ahí, llegan al gran punto donde están todos y se bajan. Yo ahí hubiera ido corriendo. ¿Por qué no decirle, miren, necesitamos que nos ayude? Porque realmente la llevaban y la bicha pensaba que la llevaban presa. Sí. ¿Ve? Y también, ella nunca le dijo al bicho, y mira, este Keanu está, tiene algo que ver con los aliens, o sea, es bien importante que lo cuidemos, que no le pase nada. No, o sea, tampoco ella le dice nada al bicho, y después el bicho, él llama a las autoridades y por eso casi los matan. Uh-huh. Pero bueno. Punto, geekos. Ya mucho. Sí, mucho. Man. Y faltan los correos. Revolcado. Estoy decidiendo entre 2 y 3 solo porque... ¿2 y 3? Entre 2 y 3 puntos. No, yo sí le daría 2. Solo porque me entretuvo. O sea, el rato que fui al cine, no sentí así, no estaba yo desesperado diciendo que se termine esta dos. O sea, you're easily entertained, entonces. Sí. Yo eso veo. Sí. Era ciencia ficción, buenos efectos especiales. Eso por boring. A ver. Entonces, 2. Ya se lo había predicho. Dos. Te voy a volver a joder. ¿Vos? Cero. Bárbaro, no. Run for your life. El segundo. Lo más cerca, cero. O sea, lo próxima. Los grillos. Ahí está. Bueno, la siguiente movie va a ser. ¿Y vos y tu puntaje? Ah, sí, dos. Dos. La siguiente movie va a ser Twilight. A ver. ¿Traducido al español, Crepus? Culo. Crepus 8. Crepus 8. Bueno, esta es basada en un libro del mismo nombre, escrito por Stephanie Meyer. Ajá. Mayor se deletrea M. Ya estamos cortos de tiempo, no podemos entrar en esas tácticas. No las necesitamos. Guarda esos cartuchos. Hoy sí vamos a hablar. Hechos, rápido. Bueno, se trata de una bicha que vivía en Phoenix, Arizona, pero la mamá y el padrastro se iban a... iban de viaje, entonces sí, ella... El padrastro era jugador de béisbol. De béisbol, entonces, ligas menores, entonces dijo, hey, me voy a vivir con mi papá. Ah. Y le voy a dar chance a mi mamá. De que se vaya con él. Que vaya con él y que pase feliz un su rato. Ajá. Que se la pise todas las noches. Entonces, se va donde el papá, que vive en Seattle. Ajá. En un pueblo que se llama Forks. Se fijó el tío. Que se deletrea. Fox. No, perdón. F-U-C-K. Ah, no. Entonces ella supuestamente. Si tradujiste Phoenix a Phoenix, vas a tener que traducir Forks a Tenedores. Vivía en Tenedores. Seattle. Entonces. Que le gustaban los pinchos. Entonces, como ella vivió ahí o pasaba bastantes veranos en su juventud, como que había gente que la conocía, se recordaba de ella. O sea, había llegado chiquita, entendí yo. Bien chiquita. Tenía su rato de no llegar. Años de no llegar. Bueno, entonces, como toda historia de adolescente que llega a una high school nuevo, entra y el primer día están como tres pretendientes. Ya todas la quieren. La bicha estaba bien buena. Masita. Bonita y todo. Bien bonita, bien rica. Pero ya... cero periodo de adaptación, pues. Ajá. Véngase y ya amigos y toda la onda. Entonces en eso ve a un grupo de los estudiantes, que todos son pálidos. Tienen más maquillaje que ella. El delineador y los labios pintaditos de rojo. El pelo de Goku, que más parecido a Goku que Goku. Sí, que el canal es de Goku. O sea, te he dicho, ya solo cambia la escena y ya le ponen el traje de Goku. ¿Eh? Y ya, va. Entonces... hasta la colita. Ve y dice, ¿y estos quiénes son? Ah, son los Cullen. Son una familia, que no son familia, sino que es un baboso que ha adoptado varios jóvenes. O sea, todos saben que son adoptados. Los Cullen. Cullen. Como de Barnabas Cullen. No, ese es como Cullen. Este es como... Ese show me da miedo a mí. Punto. Son como las lámparas Dark Shadow. Bueno, what is... Bueno, what the fuck? Bueno. Tico nos cayó Dark Shadows, creo. No, sorry. Creo que no lo olvides. Es que para que no veas Dark Shadows hay que poner una lamparita Coleman. Coleman. Oh my god. ¿Sabes qué? Nos merecemos los dos. Sí. Ya de ese tiempo. Bueno, entra la bicha a biología. Ajá. Coincidentemente le tocó la par de uno de los Cullen, que es Edward, así como Brubaker. Ah, y le decían Ed. Sí. Entonces, es que se fue pivotal, mira. El asiento, iba a sentar a la par de él, pero el bicho la ve. Ajá. O sea, sí, cabal, el bicho la ve entrar y... Se resiste a vomitar, pero físicamente... Lo ves mal. Verla a ella, o sea, lo enferma. Él se pone mal cuando la ve a ella. Ajá. Pero lo enferma, sí. Puso hasta verde casi. Ajá. Solo que... No sé, lo pálido nunca se ha visto. El microscopio y con el codo se lo empuja. Sí. Ajá, sí, y casi tapones, así como la camisa. Ajá. Entonces, y la bicha, puta, ¿qué onda? Hasta se huele así. No huelo bien. Ajá. O sea, si me eché desodorante, ¿qué onda? Que no se hubiera bañado en 7 días, mamita, yo volar. No creo. Lo piensan un poquito. Primero echa un poco de limón. Mira, bueno. Pero la baño y después me la... No, eso que... vamos a la ducha y es más sexy. ¿Cómo se llama? Chuchitos de ropa. Entonces, y después falta la escuela. No, toda la espérate, semana. Todavía se ve que el bicho quiere ir a cambiarse de clase y la bicha lo ve. Cualquier clase, miren, nada, ya las cagaste, le dice. Y hasta él dice: supongo que tendré que aguantarme, demonios. Y se va y no regresa toda la semana. Y la bicha, puta, ¿qué pasó? Y lo voy a confrontar, dice: le voy a decir en su cara que me ha tratado mal y que. Me ha tratado mal, y que lo odio. ¿No? Okay. Yo creo que la chava pues sí, porque hasta se trató de cambiar de clase. O sea, pero porque ella iba a estar a la par. Como para decirle, ¿cuál es tu pedo? Ajá. ¿Qué onda? Okay. ¿Qué te he hecho yo? ¿Y qué pasa? Pues? ¿Qué pasa? Entonces, ya cuando regresa, eso que se sienta a la par de él. Bueno, tú vienes de Phoenix, ¿verdad? Sí. Y empiezan a hablar así como que... como que sin nada. Ay, entonces no sé qué onda. Bueno. ¿La inconsistencia de la película o tiene algo que ver? No, yo creo que sí. Ella pone... No como si nada. Ella pone cara de... Bueno, ¿qué le pasó a este? Si no me hablaba y hoy anda... Y todavía le dice, ¿verdad? No había venido, ¿verdad? Estuve fuera por motivos personales, ¿verdad? De viaje. Bueno, entonces tienen esa como interacción medio rarosa, pero, medio... Mira, medio... Si vamos a terminar en hora y media este reino. Bueno, bueno pero entonces en una de esas... una van que la maneja uno de sus amigos que había conocido, sale de control, casi la atropella, pero el bicho que estaba del otro lado del parqueo, o sea, la salva. Un segundo antes ella la había volteado a ver y ve que el bicho estaba como cinco carros más allá. Carro, claro. Y clavado viéndola, pues. Ah, uh-huh. Y en eso está a la par de ella y detiene la van que le va a atropellar con hacia la mano. A los Superman. Fuck. Pues puta, dice. Entonces, y se va a la mierda. Cabal, se va. Y dice, no, hay algo raro con este bicho, trata de averiguar. Y eventualmente descubre que el chamaco es un vampiro. Uh-huh. Y es de una familia de vampiros. Vampiro. Y en ese momento dice, estoy enamorada perdidamente de él. Ay, whatever. A saber, bueno, entonces... Chino, hay que ser racista, bro. Al final, él... ¿Qué te diré que a la otra vampirita yo le había dicho, chúpamela por esta pajilla? Ah, no, sí, todas las vampiras están bien buenas, pero... La onda es que ya como que... Sí, al fin, dice el bicho, o sea... Estaba como que, está bien, yo soy vampiro, pero puta, es... Un error acercarte a esta sociedad, a este círculo, porque sos humano y vas a salir hecha mierda, pues, o sea... No hay manera de que saliera. O sea, no vas a sobrevivir, te vas a poner en peligro la vida. Yo sentía que eran un clan de vampiros que como que ya habían... Vampiros decentes, digamos. Sí, o sea, se habían adaptado a la sociedad. Se llamaban entre ellos, comillas. Porque no chupaban humanos, solo animales. Y realmente eran... O sea, era... Sí, eso tenía bueno. No eran asesinos, pues eran si podés decir vampiro bueno. Eso sí me gustó porque cuando entraron la primera vez que se vieron, yo dije, ah, esto van a ser los chivitos que le va a hacer la vida imposible a ellos. Y vergueadores de Mara. Ajá. Fíjate que rompe un montón de clichés porque yo también esperaba ver, ok, no, me voy a ir a vivir con mi papá, que mi papá después, no me quiere, y el papá era bien buena onda. Sí, sí. Hablaba con la mamá. No, y hasta ella, o sea, yo esperaba que ella fuera medio hecha mierda con el papá. No, y fue hecha mierda con él, pero por obligación para alejarse, pues, y decía, puta, no lo quiero lastimar, pero ni modo, tengo que decirle esto para alejarme de él y que no lo maten los vampiros a él. Ya llegando al clímax, pues, durante el tiempo que estaba pasando todo esto, se habían visto varios ataques a humanos por parte de vampiros no especificados. Eventualmente se ven. Son tres vampiros que andan viajando. Son vagos, andan viajando. Donde ellos son pareja y hay otro vampiro negrito ahí. Entonces, ellos son los que han estado matando a esta gente. Los Cullen, que viven en esta comunidad, se ven amenazados por esos ataques de vampiros porque si la gente empieza a investigar muy de cerca... Puede que ellos los culpen y destruyan la vida que llevan ese lugar. Ellos tenían su trozo de casa bien. Una vida bastante cómoda. O sea, ellos estaban de tenían home. Un descapotable que era Mercedes. Tenían una biblioteca de carros, de cosas y todo. Bien, ¿verdad? Bueno, entonces, el carro que andaba el bicho era un Volvo. Sí, era un Volvo. Bien bonito. El carro. Específico, porque no sí, hijos de puta. bueno, la verdad es que al fin el tipo le corresponde, le dice, bueno, ok, vos sabes lo que te estás metiendo, chivo. Yo también. Entonces, yo sé la que te voy a meter. Entonces, la que te estoy metiendo. La integran a la familia, digamos, que la reciben y ahí sí ves a los vampiros que, ay, sí, ya sos parte de la familia. Pero tal vez una explicación, de este, porque ahí vi la cara que puso Marman cuando mencionaste eso. Que la acogen. Era de que el bicho le atraía tanto la sangre de la bicha. Ah, sí, sí. Por eso es que le dio eso, porque era como que o sea, se estaba tratando de contener, de no morderla, de no chuparla. O sea, que no era que estaba vomitando, sino que era como que... Debo resistirme. Una urgencia. Un antojo. Así, bite her. Es un antojo. De las tripas. Ahora, no se sabe por qué faltó tanto tiempo. No sé si fue a meditación o qué fue. Pero algo hizo. También tenía el... Sí, se le pero estaba... como estaba muerto, pasó no sé cuánto tiempo. Se le estaba chaqueteando el man. Se fue a hartar un verme conejo. Quitarse el antojo. Sí, bueno, tenía el mismo problema que Bruce Banner, que no se la podía coger a la bicha porque se excitaba mucho y al excitar la voy a morder, dijo. La podía morder. Y tenía una característica, que la chica era la única persona... Él puede leer mentes. Pero entiendo que cada vampiro tenía poderes diferentes. Uh-huh. Sí, había variación. Entonces, él podía leer mentes, tenía una hermanastra. era de los más rápidos, la hermanastra podía ver el futuro. Uh-huh. Tenía flechazos. Los que dijeron qué poderes tenían. Sí. Entonces, ella era la única persona a la que él no podía leer la mente. Claro que no era muy necesario porque la bicha se le aventaba. Entonces, ¿qué estás pensando? Nada. Estoy pensando en que de Torito. 69. 69. Moto Chacuán. Cabrita en precipicio. No hay que imputar en cumbo el leche. Cangrejo en cumbo el leche. Cangrejo en cumbo el leche. O de Zeteco, si quieres ser específico. Massinger para todos. Ah, vale. La vueltita, ¿verdad? Entonces. Ese es el chiste aquel. Entonces. Cabal, los vampiros estos se encuentran con los vampiros vagos que están matando gente. Está la bicha con ellos. Está la bicha con ellos. Vienen los vampiros estos y dicen, lo han traído un humano. Entonces ya se la quieren hartar, pero los otros están casi obligados a protegerla. Pero un tipo de esta gente. Y se meten en un pleito. O sea, solo una de las vampiras es como que sí, que esta no va a meter en líos, pero tampoco es como que la quiero matar, vea. Sí, y tiene razón porque los mete en líos. Los mete en líos. Bueno, uno de los vampiros como que su obsesión es la cacería. Entonces cuando la ve dice, y que está protegida por otros vampiros, dice, este es el reto máximo. Entonces la quiere consumir. Se la quiere entonces, comer. Entonces la logra raptar. Un gran pelea, uh-huh. La muerde y el Edward le tiene que chupar la sangre sin matarla. O sea, él tiene como que tenía varias opciones, pero primero que dejar que ella se convirtiera. Ajá. O tratar de succionarle el veneno, pero si le chupaba demasiado, si no se lograba controlar, le chupaba demasiada sangre, mataba. La mataba, cabal. Uh-huh. Mientras tanto, la bicha se estaba desangrando. O sea, que no había mucha opción. Ajá. Entonces, al final ella queda humana. Y quedan, se logra detener. Quedan juntos. Y no sé cuál fue el punto chick de la flick, mujer. Pues, sí. O sea, chick flick sí, al máximo. Flick. Sí, bueno. Te dejan un par de cabos sueltos como de la vampira, la pareja de este, porque al final lo matan. Sí, matan al tipo, pero dejan a la vampira. La otra ahí. Se escapa. Y yo dije, ya va a aparecer. Pero no, simplemente fue. Nunca volvió a aparecer más. Uh-huh. Al final sí se ve que queda ella viva. Y para la secuela. Y también te dejan el cabo suelto de que hay una tribu... indígena ahí, ¿sí? Que es el que a miles de años había hecho trato con los vampiros para no meterse cada uno en un terreno y que supuestamente ellos como que son medio hombres lobos. Sí. Son descendientes de lobos. Ajá. Entonces, te dejan cabos sueltos para seguir la historia, pues sí. Que obviamente sabemos que lo van a seguir. Sí, la saga esta de libros son 4 hasta ahora, parece que están ya haciendo el 5. Y con el éxito de esta movie, obviamente van a ser más. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, aunque echaron, vamos a ver qué pasa con otro director. Otro director. Bueno, crítica de esto, tal vez ahí sí tiene que ver la directora, es que los efectos se veían bien choles. Sí, los efectos no eran mal. Sí, eran mal. Sí, uh-huh. Sí. Pero fíjate que yo creo que lo hicieron a propósito. ¿Por qué? Porque hagamos la mierda, sí. Por ser chick flick, como que querían hacerlos. Sí, fíjate que las tipas van a estar tan enamoradas. Te digo. No les va a importar. A mí para no ofenderlas a ellas. Si las escenas, y que obviamente el mercado iba dirigido a niñas adolescentes, pero si las escenas hubieran sido menos un poco melosas, o sea, y un poquito más cortas, o sea, no tan largas las escenas de que se están viendo a los ojos. Bueno, lo que no hemos dicho. Que tiradas en el campo, así. Sí, en unas posiciones medio no naturales. Pero lo que no hemos dicho. No es de esas posiciones. Que el bicho tenía todas las ventajas de un vampiro, o sea, todos los poderes y ninguna desventaja porque le podía dar el sol. Eso sí no le entendía. Supuestamente estaban en Seattle, te habían dado todas las pistas que estaban en Seattle, porque uh-huh. Ahí es la parte más nublada de los Estados Unidos. Pero Ángel ni siquiera así podía salir. Bueno. Y siempre era de que si sale el sol esos días no vienen ellos a la escuela porque los llevan se van a surfear, los llevan a acampar que... a no sé dónde que no sé qué puta. Man, entonces vas a decir estos son vampiros, entonces después le dice así todo dramático, te voy a enseñar qué pasa cuando me pongo en el sol, y dije puta, voy a empezar a echar humo o algo así, ¿verdad? Pero no se para en el sol directamente y la piel le brilla como diamantes, como que tuviera así 3 capas de brillantina. Es lo que yo digo, o sea, entonces, ¿sí? What the fuck, man. Imagínate si vos sabes todo eso. ¿Cuál es la desventaja entonces? ¿Por qué no ser vampiro? Ajá. O sea, yo puta, no, vení mamita. ¿Por qué no dirigen el mundo? Ajá. ¿Por qué no te, o sea? Ajá. ¿Cómo los matas? Un misil. So the movie sucks. Next movie. No, puntaje, a ver. No, no, espérate, espérate. La película no es tan mala. No, la película no es mala, a mí no, me gustó. Es entretenido. Pero quédeme. Yeah. Sí, es chick flick. Sí, es bien, sí, es bien chick flick, pero... No, escena no de acción, escena de acción, pobres. O sea que está bien buena la chica. Para que le haya gustado el Brito, es porque la chica está bien buena. La chica está bien. Snap out of it, Brito. Snap out of it. No, fíjate que es que la película más. No es mala. Como lo demuestra esta película, jalan más. No sé, sí. Bueno. Fíjate que la película no es mala. Te entretiene. La historia de por lo menos de los vampiros te tiene así al. Ey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, pero no es ni de miedo, pues. No, de miedo. Es que Julio fue con su esposa, entonces ahí. Estuvo entretenido. Sí, pero nosotros le cagamos todos los momentos románticos. Sí, yo ya había leído el protestó. Libro, no es como que estuviera mucha sorpresa. Bueno, según lo que vos decías, es bien apegada al libro. Ah, no, es súper fiel al libro, más que todo en el mood. Uh-huh. Porque obviamente el mudo. Así el ambiente general del libro. Es el único que sabía que era vampiro y no podía decir nada. al igual que Flash Wolver aquí en el IRC, yo voy a esperar mejor la versión porno que se llama Crepúsculo. Esa es la que vamos a ver. Bueno, punto Kikos. Porque ya se nos acabó, ya llegamos a la hora. Pusiera tres. Tres. Everything's under control. Situation normal. Dos, tres, cuatro, sí. I concur. Tres y medio. Tres. Bueno, nos quedamos con Situation normal. Dice Hectoringo que la película no es mala, es malísima. Bueno. Es que vean lo que hacemos por ustedes, sí, querido público. O sea, sacrificamos nuestra... We took one for the show. Sacrificamos la testosterona por ustedes, man. Señoras y señores, con eso llegamos. Y salimos así, ¿verdad? Así. Que nadie nos vea. Bañados en estrógeno salimos. ¿Eh? Llegamos con eso al final de este episodio de Comiquicos. Muchísimas gracias a los que están escuchando en vivo. Logramos tener en esta ocasión 16 personas escuchando en vivo. ¡16! Wow. Es un número cabalístico. Número mágico. Sí, porque era cabal. Se va a terminar en un día 16. Y ahora era más yes. Martes 13. Del mes 16. Martes 13. Sí. Un domingo 16. Así que, amigos, muchísimas gracias por estar acá. Les pido nada más de favor en esta ocasión que en la página de los cómicos, en el blog, hay una nueva seccioncita chiquita que dice encuesta. Por favor, ayúdenos llenando esa encuesta. Sí. No es embajada. Para ver si podemos calificar para poner un poquito de publicidad adentro de cada uno de nuestros episodios y de esa forma costear un poco la producción del show y poderle pagar a Julio. Más a Julio. Sí. ¿Dónde está, Manuel? Ahí en el blog. En el blog aparece justo abajo donde dice subscribe to feed, aparece encuesta. ¿Dónde está otra vez? Dinos la dirección del sitio. Sí. www. ¿Estás diciendo que en el blog está la encuesta que tenemos que llenar? Sí, en www.comiquicos.com. ¡Oh, qué conveniente y fácil es llenar esta encuesta! ¡Llama ya! Exactamente. Y por llenarla, llena gratis otros dos cupones. con otro nickname. Tienes la oportunidad de llenar otra encuesta. Así que muchísimas gracias, amigos, por estar acá escuchándonos en vivo. Aquí está la encuesta. Bien, sensei. Ya ves, es fácil encontrarla. Hasta el sensei puede hacerla. Gracias, amigos, por estar acá. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos a Brito Man decir... ¿Shall we shag now or shall we shag later? Que me lo diga a mí. No, por eso... Con tal que no sea dirigido aquí a cualquiera de nosotros, estamos bien. Simón. Y amigos, esta noche los dejamos con una cancioncita de un grupo que se llama Steadman. Ya hemos tocado una canción de ellos anteriormente en Comiquicos. Esta canción se llama The Next Life o La Siguiente Vida. Uh-huh. Posiblemente La Siguiente Vida. No nos gusten películas como esta. No vayamos a ver Crepúsculo. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! It's how we can Rompiendo otro de los propósitos que nos hicimos para Año Nuevo, aquí va el chiste de fin de año. De fin de show. Carmen se tomó el té de manzanilla y manzanilla se quedó sin té. No dijimos que iba a ser bueno el chiste.